Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, bebeta. Y aquí estamos, como todos los martes, en Desfase Lunar. Bueno, como veis, el comandante de la nave está eléctrico por comentar ya. Y pasamos, como es habitual ya en nosotros, a recoger la información que todos y todas mandáis desde vuestros lugares hasta aquí, hasta Sincilic Ratia. Otras nos mandan información sobre las más de 100.000 personas dependientes en el Estado español que mueren, como decimos aquí en España. O ahí al lado, según otros. Tendremos que hablar otra semana más del tema de la minería, las consecuencias que tiene estas actividades en nuestros entornos. Desde Argentina nos cuentan el vertido que ha sucedido en una de estas empresas mineras y nos cuentan que el daño ya está hecho. Bueno, ahora se enfrentan, como ya en otras empresas mineras, al derrame de los productos químicos y tóxicos que las minas van acumulando en piscinas y en otros casos también se van sacando por conductos o tuberías denominadas con el nombre mineralductos. En estas tuberías se viajan, entre otras cosas, todas las sustancias químicas tóxicas que necesitan estas empresas para extraer el mineral o limpiarlo de impurezas. También viajan, como no, los mismos minerales de que se extraen y otras sustancias. Bueno, más que nada, más que no nos vamos a liar más, como decimos, y en breves nos pondrán al dato desde Argentina sobre este tema. Bueno, como decimos, una lástima que se haya vuelto a sacar este tema tras un derrame y las consecuencias medioambientales que tienen estos derrames. Bueno, y entre las cacharrerías que traemos para hoy también, iremos hasta Cataluña, donde la Audiencia de Barcelona avala juzgar por homicidio doloso, que es una nueva palabra burocrática que se sacan para que no nos enteremos de las excusas que se sacan debajo de la manga. Bueno, así como decimos, avala juzgar por homicidio doloso y no imprudente a los mozos de escuadra que asesinaban al empresario Benítez. Y esto y otras 20.000 de cosas más será lo que abarca el espacio de hoy. Así que vamos a darle al botoncito para salir al hiperespacio de la FM. Arrancamos así tan ricamente ya. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martini. Cuando partimos empezamos a ganar concursos, ni siquiera teníamos un disco, no teníamos tres temas. Era así como todo un proceso, fue un proceso así al revés, ¿cachai? Y siento que desde hace como un par de años estamos retomando lo que es natural y como evidente en Chile, todas las bandas, que es la autogestión, ¿cachai? Porque si no, está frito, ¿cachai? Bueno, ¿y con qué melodías nos vamos a acercar? Como decía el compañero de Neuwen, en Afrobeat desde Santiago de Chile. Música independiente y autogestionada que nos viene de esos lugares, con unos sones africanos. El sol saliendo por la montaña, la gente saliendo de sus casas, 8 o 9 de la mañana. Cientos de miles de personas caminando por las calles pavimentadas, venas abiertas de desigualdad, donde un cabro chico de 17 años recoge cartón. no puede estudiar. Por eso yo digo, ¡revolución! Bueno, y ya flotando aquí entre las nubes, observamos ahí abajo un montón de estadísticas y un montón de cálculos según ellos. Por otro lado, encontramos uno de esos papeles volando y mira, increíblemente es el Observatorio de Dependencia que saca su análisis. En este análisis recuerda que más de 100.000 españoles mueren en los últimos 3 años antes de recibir la prestación que les correspondía por ley de dependencia. Esta ley de dependencia que era aprobada hace 3 años, y mientras tanto otras 168.000 personas en situación de dependencia continúan esperando. Tipo de personas en situación de dependencia y denuncia que más de 100.000 afectados han muerto esperando unas ayudas que les correspondían por una ley aprobada hace ya 3 años. En teoría la ley dice que desde que empieza el proceso hasta que recibe el derecho, con lo que te corresponda, no debe pasar más de 6 meses, pasan años, mínimo 2-3 años. Y la mayoría de las personas en situación de dependencia, o un gran porcentaje, son personas mayores, con lo cual no les llega el derecho. Cuando les ha llegado, mueren, ya han muerto. En diciembre pasado, ante el Parlamento Europeo, Gisela reclamó el cumplimiento. Hablar a padres y madres de niños que han nacido con una situación de dependencia muy importante, que claro, realmente han tenido que renunciar incluso a llevarles a tratamientos porque les han quitado, aparte del contingente de cotización a la Seguridad Social por ser cuidadores, y ellos van a tener que ser cuidadores siempre, pues además, bueno, pues les han reducido las prestaciones que recibían. Es otra consecuencia más de las políticas de austeridad. Crece la demanda de servicios sociales mientras disminuye el presupuesto. Hay una deuda pendiente. La sociedad española había decidido ya a través de sus representantes en el Parlamento que había que garantizar dignamente la atención a estas personas como un derecho subjetivo. Lo hemos estado entreteniendo durante estos años, pero ahora no tendría que haber excusa para retomar la tarea. Los expertos advierten que la falta de inversiones está rompiendo la cohesión de la sociedad española. Más de 168.000 personas se encuentran en estos momentos. Asunto turbio el que encontramos bajo la estratosfera. Y seguimos volando por este entretenido globo. Y recordamos que este mes, en la emisión del programa Enredado, las mañanas dialogan con Fernanda, integrante de la Asamblea y de Radio El Algarrobo. Si os preguntáis de qué hablaban, hablaban de las inundaciones en la zona de Catamarca y Tucumán, como la rotura del mineral ducto, el tubo que decimos que transporta productos de las empresas mineras. En este caso sería la minera La Alumbrera, y la caída de torres de electricidad causaban distintos problemas en estas comarcas.

que gente sin dinero tiene que trabajar. Ya no queda más tiempo, no tenemos que alojar. Para generar conciencia, la diferencia se acaba. Bueno, hemos tenido un pequeño corte tecnológico. Parece que arranca la cosa otra vez. Bueno, y este corte nos había dejado a gustito escuchando a los Neuen Afrobeat. Miro la monta, la gente muda, nadie dice nada, la gente muda, nadie dice nada, diferencia establecida y nadie dice nada, diferencia establecida y nadie dice nada. Uno recoge en cartón y otro puede estudiar. Uno recoge en cartón y otro pueden estudiar. Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más, yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más. Tras este lapsus tecnológico, continuamos recordando las informaciones que nos llegan al correo. Nos vamos hasta Barcelona, donde la audiencia de esta ciudad deniega la práctica de nuevas diligencias contra la que la defensa de los monstruos imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez pretendía ceñir el caso a una imprudencia policial. Tarde estaré en el barrio del Raval, donde Juan Andrés Benítez, de 50 años de edad, vecino de dicho barrio y empresario que regentaba dos tiendas en el barrio. Juan Andrés, al parecer, falleció en el Hospital Clínico de Barcelona como consecuencia de una brutal paliza por 4 o 5 Mossos d'Esquadra. Nos encontramos que la sección tercera de audiencia desestima recurso que presentaba la defensa de los Mossos d'Esquadra para que se practicaran pruebas periciales complementarias y en todo caso les ha empezado a exponer al magistrado que presidía el juicio contra los agentes que serán juzgados por el Tribunal Popular. La Fiscalía, por un lado, pide 11 años de prisión para 6 de los Mossos de Escuadra imputados, como decíamos, por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras su reducción policial en el barrio barcelonés del Raval, a los que acusa de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, y año y medio para otros 2 agentes por un delito de obstrucción a la justicia. He visionado el vídeo de YouTube que se titula Mort al Raval, en castellano Muerte en el Raval, y es impresionante. Se lo recomiendo a todos los ciudadanos de este país para que cada cual saque sus propias conclusiones. Según testigos presenciales, los Mossos de Escuadra se emplearon a fondo con Juan Andrés. Según la versión de los Mossos, esta persona se puso agresiva y la consecuencia de esa supuesta agresividad da como resultado la muerte de Juan Andrés por apaleamiento por esos 4 o 5 Mossos. Hasta la presente no hay síntomas de una investigación a fondo de lo ocurrido. Fuentes vecinales señalan la brutalidad policial de esos Mossos de Escuadra. Testifican los vecinos que los Mossos intimidaron con represalias a algunos vecinos si estos aireaban lo ocurrido. Al parecer, los Mossos de Escuadra se encargaron de eliminar las pruebas de la brutal paliza que recibió Juan Andrés. Los Mossos llamaron con urgencia a los servicios de limpieza para que limpiaran la sangre de Juan Andrés. Al ver que este sangraba, los Mossos llamaron al servicio de ambulancia del 061, trasladando a este ciudadano al Hospital Clínico de Barcelona, donde a las pocas horas falleció. ¿Por qué los Mossos de Escuadra obvian los testimonios de los vecinos, los cuales apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza, sin antes llevar a cabo una investigación rigurosa? ¿Por qué el Sindicato de Policía de Cataluña, que representa a parte de los Mossos de Escuadra, desvía lo ocurrido, acusando a Juan Andrés de ser un cero positivo? ¿Por qué el Sindicato de Mossos de Escuadra de Comisiones Obreras habla de una actuación excelsa, es decir, llena de virtudes de los agentes, y ni siquiera lamenta la muerte de la víctima? ¿Por qué el conseller de Gobernación, Ramón Espadalé, y el director de la Policía de Cataluña guardan un escrupuloso silencio? ¿Qué hay detrás de ese supuesto asesinato? Digo asesinato. Llevado a cabo por la policía catalana. Sí, amigas y amigos, ya lo dije. Mejor dicho, ya lo dijo el comisario de Mossos de Escuadra, David Pla. La policía siempre gana, les guste o no les guste. Este caso está pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional de Barcelona por un tribunal popular, pero la defensa de los Mossos encausados presenta recurso para que se practicaran diligencias complementarias, entre ellas una pericial sobre el uso de la fuerza empleada por los policías en la reducción de Benítez. La jueza instructora deniega la práctica de estas pruebas y también de otra diligencia en la que la defensa pretendía demostrar que el fallecido moría al padecer un síndrome, de delirio agitado, y ordenó devolver la documentación sobre las mismas a las partes que habían propuesto. la justicia es un intrincado de líos. Así encontramos que la Audiencia de Barcelona sostiene en su auto que no es procedente devolver a la defensa los informes periciales que presentaban para solicitar otras diligencias y remite la decisión última sobre la admisión esa documentación al magistrado que preside el jurado popular en este juicio. Bueno, por otro lado, creen que el informe médico aportado por la defensa se limita a decir de una forma poco concluyente que la muerte del señor Benítez parece ser un caso del síndrome de delirio agitado. O sea, que vas por la calle, te entra un delirio así por la cara, te pones a dar sacudidas y de repente te rodean unos cuantos de maderos, se lían a porrazos contigo hasta que te revientan y hasta que empiezas a salpicar sangre, y después de morir no es de los golpes producidos por ellos, es de un delirio agitado. Pelotazos impactando ojos y brazos, amenazas a los vecinos y silencio de las autoridades políticas, que son cómplices a su vez y tolerantes con esa impunidad policial. Eso se llama, amigas y amigos, terrorismo de Estado. Dar carta blanca a las policías para que implanten el terror en según qué barrios, por cierto, los más marginados del país. Es un pensamiento unánime de las autoridades, por cierto, los más marginados del país. Hay que eliminar a esa basura. Es un pensamiento unánime de las autoridades políticas y su policía a su servicio. Sindicatos policiales, sumisos, defensores de la impunidad de sus compañeros, lanzando comunicados injustificables de esas actuaciones, desviando los hechos, acusando a la víctima de ser seropositivo. Sois una puta mafia, basura de esa que tanto abunda en esos cestos de manzanas podridas. Cuando una persona, y lo digo yo como es policía también, cuando una persona al ser identificada presenta una actitud agresiva, se le reduce, se ofrece resistencia, se le amanilla y a comisaría con ella, pero jamás se le reduce apaleándola, causándole la muerte. Actuaciones de asesinos sin escrúpulos, sin sentimientos como personas, de policías basura que deberían ser investigados y posteriormente expulsados del cuerpo, además de las responsabilidades penales que procedan. A la cárcel con ellos sin ninguna posibilidad de indulto. La justicia tiene que investigar este asunto muy a fondo. Son ya demasiados apaleamientos por el simple hecho de que un ciudadano mantenga una actitud algo agresiva. Apaleamientos en concentraciones cívicas y pacíficas. Chulerías de algunos Mossos dirigiéndose a un ciudadano gritando: si tienes cojones, ven aquí. De Mossos que equivocaron la profesión, pero que las autoridades políticas los mantienen en el cuerpo para aterrorizar a la ciudadanía con su brutalidad. Esa impunidad policial ya no se esconde. Ahora se aplica a plena luz del día. Sindicatos policiales y sus afiliados saben que tienen carta blanca para actuar en la ilegalidad. Y nadie, ni siquiera los jueces, son capaces de desarticular a esas manzanas podridas. Para muchos jueces y fiscales, la policía siempre tiene razón. No importan los métodos a la hora de disolver una manifestación, por cívica y pacífica que ésta sea. Los atestados y minutas que se presentan ante sus señorías los jueces me da la impresión que siempre son calcados con las mismas acusaciones: desobediencia a la autoridad, resistencia a la autoridad y atentado a la autoridad. Por consiguiente, la policía siempre gana. Dentro de esas tres afirmaciones, desobediencia, resistencia y atentado, se puede escribir lo que se quiera, distorsionando la realidad de los hechos. Por otro lado, ante esa desproporcionalidad y abuso de poder de algunos policías en sus actuaciones, causando lesiones graves y muy graves, incluso con agravante de muerte, como es el caso que nos ocupa, se nos convence que se investigará, que se abrirán expedientes informativos, que se creará una comisión. Todo eso es ficticio, es para aplacar los ánimos de la ciudadanía, es decir, para bajar la tensión, la alarma social que esa brutalidad policial suscita. Amigas y amigos, nos guste o no, vivimos en un estado policial permanente. Podemos manifestarnos, gritar hasta quedarnos roncos. Todo eso es posible, hasta que a la autoridad política se le inflan las pelotas y dice que se acabó. Es entonces cuando su brazo ejecutor actúa sin piedad contra la ciudadanía. Da igual que pasaras por el lugar de paso. Recibes estopa igualmente. Da igual que seas periodista o fotógrafo. Recibes estopa y además te quedas sin tu cámara. Y si te revuelves, es posible que acabes como Juan Andrés, muerto de una brutal paliza. Mi pregunta es, o varias, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién o quiénes ponen freno a tanta brutalidad e impunidad policial? ¿El Estado de Derecho y democrático? No, porque este no existe. Lo que hay aquí en este país es una feroz dictadura. Y esta es de las peores porque está disfrazada de democracia. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues de seguir consintiendo palizas de muerte, reventones de ojos y de cabezas con el consentimiento de las autoridades políticas y la imposibilidad de los jueces de hacerse con las pruebas de tales brutalidades e impunidad policial, llegará el día, nos guste o no, del ojo por ojo y diente por diente. Porque todo tiene un límite, todo tiene un límite. Y estos que nos gobiernan, tanto a nivel nacional como autonómico, en este caso en Cataluña, hace ya tiempo que han cruzado la línea roja. La línea roja de la brutalidad. Son tantos ciudadanos apaleados que serán estos los que se rebelen a sabiendas de que pueden palmarla. Pero cuando un padre de familia, fijaros bien lo que voy a decir ahora, cuando un padre de familia le matan a un hijo con 18 o 20 años de una paliza semejante a la que han suministrado a Juan Andrés, a este padre de familia se le pueden cruzar los cables y pobre de aquel antidisturbio que pille por banda. Bueno, así que van las cosas en el asunto del asesinato, como decimos, a mano de distintos mozos de escuadra en Cataluña. De Andrés Benítez, como decíamos, y estas eran unas palabras de un ex policía recordando el para qué están supuestamente o claramente las autoridades. En este vídeo aprovecho también para mostrar mi apoyo y solidaridad con las actuaciones causando lesiones graves y muy graves, incluso con agravante de muerte, como es el caso que nos ocupa, se nos convence que se investigará, que se abrirán expedientes informativos, que se creará una comisión. Bueno, tenemos unos pequeños saltos tecnológicos este rato con el audio, pero continuamos adelante con los Black Merda y este Got Me Running. When I look into your eyes, I turn into your bed. Something comes over me and I'm not the man I used to be. You got me running. Something to my sex and I can't keep myself in check. You got me running after you, you got me running after you, you got me running after you, you got me running after you. You got me running. Yes, it's true. Ha quedado plasmado en la pista número 2 con los Black Merda. Bueno, más información que nos llega al correo de Silvia Ribeiro. El pasado 5 de este mes, las mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra y Vía Campesina de Brasil detienen la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de 1,000 mujeres ocupaban una planta de Futuragene, esta multinacional Itapetrigna, con este nombre tan complicado. Se estaban situando en Sao Paulo, en Brasil, y arrancando plántulas de eucalipto, estas mujeres eliminaban estos transgénicos de esta empresa. Un seudónimo de nombre de propiedad empresarial, que en realidad hemos descubierto que detrás de ellos está la transnacional brasileña Suzano Papel de Celulosa. Esta sería una de las 10 empresas mayores de todo el mundo en producir celulosa de papel para luego comercializarlo. Bueno, así este mismo día 300 mujeres de los movimientos ocupaban las instalaciones en la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad de Brasil, interrumpiendo la reunión que pretendían aprobar esta plantación comercial de eucaliptos transgénicos. Bueno, así esta acción tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de su país y forman parte de una creciente resistencia mundial contra este nuevo asalto transgénico a nuestros campos. Esto es un ataque a la biodiversidad, la alimentación de los territorios campesinos e indígenas. En este documento tenemos mucha más información que sería nos darían para mucho más rato aquí. No tenemos tanto tiempo, pero recordar que estos eucaliptos transgénicos de Futuragen son manipulados para crecer en solo 4 y 5 años. Esto supone más agrotóxicos y mucha más agua, aumentando dramáticamente la crisis hídrica en estas regiones. Por otro lado, está también la contaminación con el polen de cultivos agrícolas transgénicos, que ya es un problema serio en todo el mundo. Con los árboles transgénicos, por estar emitiendo polen por décadas, y esto a distancias mucho mayores, la situación se vuelve más dramática todavía. Recordar también que las interacciones de este polen con especies silvestres o cultivadas, así como sobre la biodiversidad, son imprevisibles por el tiempo y distancia que cubren. Estas acciones, a pocos días de esta acción, comienzan a circular en las redes sociales amenazas de muerte contra João Pedro, uno de los fundadores y líderes del MST, ofreciendo dinero a quien lo capture vivo o muerto por ser enemigo de la patria, dicen. La amenaza, al parecer, iniciada en la página ni más ni menos de un policía de Río de Janeiro, fue repudiada por movimientos y organizaciones de todo el mundo. Recordar con esto que en todas partes del mundo las empresas, medios y autoridades que las encubren pretenden avanzar impunemente, destrozando la biodiversidad, los territorios y a las personas que se les enfrenten. Toda nuestra solidaridad contra la criminalización de las resistencias, sus luchas nos fortalecen a todos. Esto es como acaba este comunicado, como decíamos, de Silvia Ribeiro. En la lucha contra estos árboles transgénicos y las resistencias campesinas. d'acord no ens entenem i ens sabem estimar. D'acord no ens entenem i ens sabem estimar. La por si l'aprofites es torna cerimònia. La por si l'aprofites, la por si l'aprofites, la por si l'aprofites. Carta que ara ve, ja l'em puc destapar. La carta que ara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és la vida. La vida anar tirant, la vida anar tirant, la vida anar tirant. Y seguimos con las últimas publicaciones de distintos medios de contrainformación de la red. La vida anar tirant, l'amor es pan formant. Bueno, nos recuerdan desde Rebelión la campaña de micromecenazgo para poner en marcha una nueva flotilla a través de pequeñas participaciones individuales. Cumple 2 semanas y nos quedan 25 días por delante, dicen. Si no conoces esta campaña, que a mí también me estaba sonando al chino, en este vídeo que publican, con el título Gaza, Puerto Abierto, la nueva campaña de rumbo a Gaza. Ay, la vida es un naufrage. A estas alturas todavía tenemos que ver cómo vive el pueblo palestino con la amenaza de tener de fondo y alrededor a los israelitas inquisidores. Nada ha cambiado en Gaza. ¿Qué hacemos aquí? Sigue la situación de no habremos pasado tardes en esta plaza, ¿eh? El silencio de salíamos a la universidad y nos venía. Having no tap water is not the normal. Having warplanes and drones flying all over the sky is not the normal. Gaza sigue bloqueada por tierra, por aire y por mar. La armada israelí impide navegar desde Gaza y hacia Gaza. Gaza port was one of the main transportation channels for connecting Gaza with abroad. أي بمعنى إسرائيل تتحكم بالبحر كلعبة الشطرنج بمواسم لثلاثة أميال ومواسم أخرى لستة أميال. إحصائيات الموجودة لدينا عمليا إسرائيل تعتقل ما يقارب في العام الواحد 55 صياد وتقتل صياد. D'acord no ens entenem, ens sabem estimar. La por si l'aprofites és una cerimònia. Every day for us. La por si l'aprofites, la por si l'aprofites. la por si la profites. That Palestinian cause as a humanitarian cause, it's totally political. This is the occupation, and we are convincing the international community. La carta carabé. Viste, es que los gobiernos que tienen poder han hecho muy poco por aliviar, por introducir algo de racionalidad y de justicia en el drama de Palestina. Afortunadamente hay sectores de la sociedad civil que intentan por todos los medios que se perciba. Gaza Puerto Abierto es una acción internacional que pondrá en marcha una flotilla para denunciar el bloqueo a Gaza. Esta acción directa de la flotilla quiere volver a traer al primer plano de la actualidad el genocidio que se sigue cometiendo en Gaza y en el resto de Palestina. Gaza Puerto Abierto es el intento de que no nos olvidemos de Gaza, es el intento de que sigamos teniendo la mente y los corazones abiertos a la justicia. La vida nartirá. Bueno, como decíamos, queda publicado en rebelión.org este documento de Gaza Puerto Abierto y la campaña de Rumbo a Gaza. El pan formaje es vida. La vida narpaí. L'amor es de buen barca. L'amor es de buen barca. L'amor es de buen barca y la vida es un naufrage. En un got de vi blanc. L'amor és caure al toll. L'amor és caure al toll. I trobar-hi l'amor. I trobar-hi l'amor. Bueno, de fondo en la pista número 2 nos acompañaba Miquel Gil con El amor es de buen barca. Hacía tiempo que no ponemos un tema dedicado a la brujería, esta brujería tradicional y moderna que nunca pasa de moda. Y nos acompaña en este caso Sabina Yanato con Miquel Gil. Y anem a acabar. Hem fusionat dues cançons. Hem fusionat un balusardo que tenia gravat Sabina amb una cançó nostra que està en català, Cavall d'Aràbia, i amb això acabem la nit. Moltíssimes gràcies, Sabina. Ha sigut un plaer. Thank you very much. Gràcies. Tan casera das amorufadas a saber a fera si sugue el vidnera la i andanga du guru tan casera das amoru tan casera das amorufadas a saber a fera si sugue el vidnera la i andanga du guru tan casera das amoru tan casera das amorufadas a saber a fera fadas a saber a fera fadas a saber a fera i amor. Oh,

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchile Ratia.